pesadilla de progreso. Numerados y ordenados, perdiendo nuestra identidad, buscando la seguridad en la uniformidad. Levantamos nuevos servicios, que se enumeran matándonos. Su revolución camina hacia la destrucción. ¡Liberación! ¡Matada la división! Nuestros cerebros se oscurecen más y más. Bueno, buenos días, más bien dicho hoy, o buenos mediodías. Sí, que no hemos comido todavía. Sí, estamos aquí con la barriga vacía, rugiendo. Así que si escuchan ruidos raros, puede ser de nuestras barrigas. Y bienvenidos a eso, a una nueva edición de Días de Instrucción. Y hoy tenemos un programa bastante especial. Acabamos de empezar a pinchar a Ruido de Rabia, pues con motivo de que contamos aquí hoy con esta voz que acabáis de escuchar, que es la voz de David de Truco Espárrago y otros proyectos. Otros proyectos, sí. Y bueno, pues vamos a hacer una entrevista, si no tenemos ningún problema más de los que hemos tenido hasta ahora, a... Que no han sido pocos. A la ya mítica banda Tortura Sistemática. Y bueno, pues un poco también hablar con David, que ha reeditado pues todo el material pues que se recuperó de la banda y que había grabado desde en la época, vaya. De los años 84 y 85. Salvo alguna cosa perdida, ¿no? Que alguna cosilla por ahí ha quedado. Terminará por aparecer más tarde o más temprano. Pero bueno, de momento se ha editado todo lo que había. Y bueno, pues eso. Acaba de sonar Altos Edificios y... Es un tema de Ruido de Rabia, de su disco Eros vs. Thanatos, grabado en el 86 y publicado en el 87. Y bueno, yo creo que... Básicamente, yo conozco Tortura Sistemática por Ruido de Rabia, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el Ruido de Rabia y vas investigando un poco y descubres que en Ruido de Rabia sus miembros antes tenían otro grupo que era Tortura Sistemática, y entonces empiezas a buscar un poco las grabaciones y eso me llevó a mí a descubrir a Tortura Sistemática. Sí, además no era muy distinto igual a esta época de Ruido de Rabia a la que acabamos de pinchar. Son un poco similares, lo que pasa las que... Las grabaciones son más sucias, claro. Y... Sí, claro. Las de Tortura son grabaciones más sucias, más caseras, pero el espíritu era un poco el mismo. Lo que pasa que el Ruido de Rabia ya son más... un poco más elaborados, digamos. Quizás más... más fuertes musicalmente, más ruidosos, pero también más elaborados. Y las letras también están mucho más elaboradas, las de Ruido de Rabia. Las de Tortura eran mucho más directas. Aunque... Bueno, aún así son, yo creo, letras bastante inteligentes y que se salen de los clichés de la época. Sí, de... desde luego. Porque yo qué sé, en aquella época, si hablamos del año 83, 84, pues la gente, y sobre todo pues ahí por Euskadi, cantaba mogollón a la autodestrucción y destrucción, claro. A la droga y a la violencia. Y bueno, llegan ahí sí. Los Tortura Sistemática y alguna otra banda más. Sí, Tortura Sistemática y Autodefensa de Trincherpe. Sí, Ova, por ejemplo. Ova, también. Que son todos, me parece, las tres bandas eran como de la misma zona, ¿no? Sí, sí, son todos de la zona de Guipúzcoa y todos tuvieron contacto en aquella época. O sea que eran los inicios del hardcore... del hardcore punk en Guipúzcoa, ¿no? Y aparte que el tema No Acepto, que es mítico, que lo hicieron mítico Ruido de Rabia, en verdad es un tema de Tortura Sistemática. O sea que el tema, bueno, es una letra muy icónica y muy... lo que es un ejemplo de lo que es una... de las luchas del punk que están resumidas en esa letra todas, ¿no? Una canción de mis favoritas, sí. De siempre. Sí, sí. Además es un emblema, vamos. Y bueno, cuéntanos un poco, dices que a raíz de Ruido de Rabia descubres Tortura Sistemática y bueno, a raíz de descubrir Tortura Sistemática parece que también luego pues Has ido recopilando todo el material, ¿no? Sí, básicamente, bueno, yo supe en 2007 se reeditó todo el material de Ruido de Rabia en dos CDs y un DVD. Y de aquella época, pues había el rumor por ahí de que Iker, el chico este que llevaba el sello Enrico Putrefaction, pues que andaba detrás de material de tortura sistemática para reeditarlo y tal. Este chaval murió desgraciadamente en 2008, entonces el proyecto ese parece ser que quedó así un poco en el aire y luego nadie más lo retomó. Entonces yo estaba consiguiendo grabaciones de tortura sistemática que me estaban gustando mucho y tal, y al final me dije yo, pues voy a editar una cinta, ¿no? Se lo comenté a ellos, les pareció bien, y luego cuando vi que había suficiente material dije, pues ¿por qué no me lío la manta a la cabeza y lo saco en un CD para poder sacar más copias, para que sea un formato así como más de... A mí en realidad me gusta mucho el CD y creo que es un formato así que, digamos, enciclopédico, ¿no? Que puedes tener ahí todas las grabaciones metidas, puedes escuchar las que te apetezca en su momento. Entonces, bueno, quise hacerlo así en ese formato y bueno, pues... Bueno, y en cinta también, ¿no? Que ha salido... Sí, hombre, la cinta es un... El CD incluye, pues, 4 conciertos y 3 maquetas. Luego la cinta, en principio iba a incluir otra maqueta que no cogía en el CD y que tiene una calidad de sonido muy cruda y bastante menor que las otras. Y al final me dije, bueno, pues para hacer un poco más completa la cinta, digo, pues no solo meto esa maqueta, sino que meto las otras 3 maquetas. Entonces van 4 maquetas en una cinta. Uh-huh. Y además decidí utilizar el sonido sin masterizar, porque en el CD va masterizado, está un poco retocado para que suene un poco mejor. Pero la cinta, dije, no, la cinta tal cual, sacado de la copia cinta. Además, la cinta, el diseño está muy guapo, parece de la época. Está copiado, en verdad me inspiré mucho, además esto no me da ninguna vergüenza decirlo, lo copié del diseño de la cinta de mierda de Hardcore Poble Now. Sí. Se lo dije a Teodoro, además. Dice, te voy a copiar el diseño de esa cinta porque me gusta mucho. Dice, no, tú copia lo que quieras porque aquí en el punk nos copiamos todos y tal, no sé qué. Entonces es una copia a esa cinta. Sí, ahora que lo dices sí que, o sea, es otra foto, pero sí que se parece... Sí, la ordenación de los textos y todo, pues es muy, muy similar. Bueno, aún así no se lo copiaste a él porque creo que los que hicieron ese diseño fueron los Becerra. ¿Los Becerra? Pues bueno, se lo copiaron los Becerra entonces. Que sí, por cierto, sí. Toño Becerra es una de las personas que más me ayudó a la hora de recopilar material, porque algunas de las grabaciones que... El concierto en Baracaldo, por ejemplo, solo lo pude conseguir a través de él. Bueno, supongo que tanto de Tortura Sistemática como de miles de bandas será de las personas que más tengan, pues, todo el estado. Sí, eso imagínate que... los archivos de los Becerra, ¿cómo son? En cinta. Tremendo. Aquello debe ser, sí, una habitación llena de cintas. Hay anécdotas que me ha contado Toño, pero no sé si se pueden contar. Que bueno, hice una mudanza y casi necesito una furgoneta para llevar todas las cintas. Y bueno, ¿cómo fue editar esto? ¿Qué supone a día de hoy, pues, editar una cinta y el CD? Bueno, el CD supongo que será algo más que se hace a día de hoy, pero... No sé, bueno, cintas en Trucos para en el sello vengo editando ya desde hace... Pues la primera fue en 2012 a principios y tal. Y ahora este verano voy a sacar... Bueno, este final de verano voy a sacar 4 cintas más. O sea que es un formato que suelo utilizar, que me gusta mucho... Y que le tengo mucho cariño. Y luego el CD, pues me hacía ilusión así editarlo en un formato, digamos, más profesional. Y como también quería que tuviese buena difusión y buena distribución el trabajo de Tortura, pues creí que el CD era el mejor uh-huh. formato. Y la gente está respondiendo bien. Es decir, tengo Euskadi, se lo ha pillado mucha gente por correo, en tiendas, en el día de la presentación. Y luego también tengo que decir que en Japón, que está, vamos, está petándolo, porque no paran de escribirme tiendas para pedirme copias y tal, y se está moviendo bien allá. Sí, la verdad que allí, en ese país de ojos rasgados, sí. La gente ama bastante la suciedad que que se hace por aquí. No, es que me sorprende mucho. Se hacía, bueno. No, me sorprende muchísimo porque, nada, yo escribí primero una tienda a Punk and Destroy, diccionarios que había editado el CD, que sí que les interesaba algunas copias para distribuir y tal, y el tío me dijo que sí, me pidió 5 y tal. Se las envié y al poco tiempo me escribe, oye, que me estuve fijando en la portada y tal, pero el guitarra ese de gafas no es el de Ruido de Rabia. Y yo, sí, hombre, es Lamberto y tal. Y al poco me escribe el tío, cago en 10, es que me acabo de fijar que eso, el vocalista rubio y tal, que es el de Ruido de Rabia también. Yo, sí, hay 2 miembros de Ruido de Rabia en Tortura Sistemática. Y a partir de, bueno, fue la locura de empezar a pedirme copias y empezar a escribirme otras tiendas y y tal, sí. ¿Y cuántas copias se han hecho? De la cinta se hicieron primero 100, que volaron en menos de un mes, y la he reeditado este verano, y otras 50, que quedan poquitas ya, no sé si sigue habiendo interés, pues igual saco unas pocas más. Y del CD, 500 copias. Ajá. Y la verdad que se eso está teniendo muy buena aceptación, y también me alegro un montón, porque es como un poco de hacer justicia a los Tortura, ya que estamos en una época que se está reeditando mucho material de los 80 y se está prestando atención a muchas bandas, pues qué menos que prestar atención a los Tortura. A una banda que te tortura los oídos. Tortura los oídos y todo. Para hacer el máster del disco no veas qué sufrimiento yo, vamos, escuchar los 82 temas seguidos. Y bueno, quien quiera conseguir esto, que cómo puede poner, no sé cómo puede hacerlo. Pues nada, se puede poner en contacto, puede entrar en el blog de Truco Espárrago, que es trucoespárrago.blogspot.com, y ahí tiene, hay una lista de tiendas en las que, bueno, pues si te queda cerca lo puedes adquirir, en tiendas de Guipúzcoa y en Madrid a través de Monster Records y todo eso. O luego escribiendo trucoespargo@hotmail.com y lo pide directamente, me lo pide directamente a mí por correo. Ajá. Y pues sí, pues más fácil. Pues muy bien. Y no sé, ¿alguna anécdota más que si quieres comentarlo sobre esto? ¿Alguna anécdota? Una canción, es que, como quieras. Es que, bueno, anécdotas hay mogollón, porque la verdad es que las fuentes de las que salieron esas grabaciones había cintas muy, muy precarias. Javi del fanzine Destruye me envió una por correo que ya daba por perdida porque estaba desenrollada la cinta, se había dado la vuelta y tal, y bueno, ahí tuve una sesión de cirugía con aquella cinta. ¿Ah, sí? Sí, tuve que abrirla, volver a enrollarla, que bueno, 7 minutos de cinta parece que no es mucho tiempo, pero son unos cuantos metros de cinta, ¿eh? Seguramente sí, sí. Y la cinta se le caía el baño, se le quitaba el baño, se deshacía las manos en algunas partes. ¿Y eso luego llegó a sonar de alguna manera? Llegó a sonar y de hecho aparecieron, esa es la, estoy hablando de la que en el CD viene, lleva la etiqueta de Demo 4. Y esa tenía bastante difusión por ahí, la había encontrado a través de otras fuentes, pero no venía completa, le faltan las dos últimas canciones. Entonces en la cinta de Javi, pues encontré esas dos canciones, y aparte que era una copia directa de lo que habían grabado ellos en el local y tenía un sonido mucho mejor. Las dos primeras canciones no se pudieron salvar porque eran las que estaban así un poco corroídas y tal, pero bueno, el resto ya se oían bien. Un trabajo ahí de lo más minucioso. De arqueología, arqueología punk. Pues sí, y no sé, si te parece... Sí, pues entonces podemos escuchar algún tema, yo creo que... Ahora ya vamos ya con Tortura Sistemática. Sí. Vamos a poner la subversión de No Acepto, que es el tema 40 del CD, que está grabado en los estudios de la ETV, en la calle Miramón, en Donosti, el día 9 de abril de 1985. Esta grabación es una de las más conocidas de Tortura, porque la podéis ver por YouTube, que está subido el programa de televisión, y es una de las que mejor sonido tiene de todas las que vienen en CD. Pues allá vamos con los Tortura Sistemática. No acepto vuestro poder, porque me niega el derecho a una vida libre. No respeta ni animales ni hombres. ¡Destruye la naturaleza de la que formo parte! ¡No acepto porque me digan hecho la libre! ¡No respeto ni animales ni hombres! ¡Destruye la naturaleza de la que formo parte! ¡No acepto porque se destruye porque se me parece mi inicia! ¡Se acaba en mi vida! ¡Dios y de dioses! We'll be right back. Bueno, pues ahora os vamos a pasar con los Tortura Sistemática, que los tenemos allá al otro lado del teléfono, a ver si no seguimos teniendo problemas. A ver si siguen al otro lado del teléfono. Y a ver. Parece que no siguen al otro lado del teléfono o algún problema. Yo les estoy oyendo sí, reírse. Yo también. Estoy oyendo la risa de Santi. Vamos a poner las manos libres mientras. Vamos a ver, es que cuando se trata. Antes iba. Cuando se trata con tortura siempre hay un poco de. Uno tiende a invocar al caos. Entonces... Ah, ahora creo. A ver. A ver, hablar. Seguimos teniendo sucesivos problemas. ¿Panadía de Móstoles? Joder, tío, porque antes oía y ahora no se. Antes funcionaba, lo juramos, ¿eh? Pero voy a volver a llamar. ¿Y se está oyendo ahí? Sí, ahora sí. Igual fue porque hablamos primero. Ahora. Igual. Ahora parece que sí, que ya vamos a poder entrar ahí. Dígame. Ahora ya es problema solucionado. Ya sabes, sí, seguro. Sí, ya se oye perfectamente. Bueno, seguro no. Vale. Seguro no, ya sabes, pero bueno. Bueno, pues escuchamos la voz, me parece que de Santi es. Sí, soy yo. ¿Quién pegaba esos gritos aberrantes en Tortura Sistemática? ¿No? No, gritos aberrantes sería otro. Ah, bueno, yo pues... cantaba deliciosamente. Entonces estamos muy confundidos. Creo que hemos escuchado otra banda. Tenemos una percepción de tortura entonces un poco distinta, ¿no? Sí, pero eso es cuestión vuestra. Es problema nuestro, ya. Y bueno, pues no sé, contarnos un poco cómo, pues para empezar un poco por el principio, cómo llega el punk y el hardcore a los oídos de tres o cuatro chavales de Tolosa, allá por, no sé, a principios de los 80. Bueno, le voy a pasar a Josín que empiece con el tema. ¿Cómo llegó el punk a tu vida? Pues... Hola, Josín. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues el punk, no sé, no sé cómo decir. Bueno, mi primer contacto así directo con el punk o así, bueno, sobre todo por los programas el programa de radio que hacía Javi en Radio Popular, Javi Destruye. Nos tragábamos todos sus programas, los grabábamos y así nos empezamos a conocer un poco el mundo del punk de por aquí, vamos. Y luego él también anunciaba conciertos que había por ahí y así. Yo me acuerdo en el año 82, 83 o así, en una discoteca, una pequeña discoteca en Rentería, Happy Day y así, y ahí solíamos ir y ahí tocaban Los Ri, Basura, Cirrosis, Cuarto Rey, Escorbuto y muchos grupos. Y así poco a poco... Así empezamos a conocer los grupos, luego había una sala aquí, Autódromo, en Las Artes, y ahí también vimos a Ucasars, Basura, no sé, no me acuerdo, un montón de grupos también que venían y así poco a poco empecemos a conocer el mundo este, y luego conocimos a la gente de Andoain, de los VAP, y así poco a poco entre los dos pues dijo, madre, ¿por qué no hacemos un grupo y tal? Y ellos hicieron un grupo, nosotros otro, y empezamos a buscar un local para ensayar, compartíamos los instrumentos y todo, y así pues poco a poco pues salió Tortura Sistemática y bueno, luego ellos los VAP y así, ¿no? Un poco eso fueron los el principio, el año, primeros años de los 80 o así. Ajá. Y yo quería haceros una pregunta. Es hablando un poco también de los inicios. Vosotros teníais un contenido en las letras y unas inquietudes que eran bastante distintas al punk de la época, ¿no? Ecologismo, feminismo, unos temas que eran un poco inéditos en lo que es el punk que se hacía en nuestro territorio de aquella. ¿Vosotros cómo os educasteis para tener esas inquietudes o esas visiones distintas? O sea, ¿os vino del punk de otros países o por asambleas o movimientos así contraculturales que hubiese en la zona? O ¿cómo lecturas fue también o algo así, ¿no? Lecturas, libros, no sé. Hombre, realmente, soy Santiago ahora. Realmente todo esto tuvo mucha influencia, desde luego, el punk de fuera. Eso está claro. Y todo a la vez también venía también dado por lecturas, pero iba todo un poco junto, no se puede, en la época digamos que de pronto todo lo descubres un poco a la vez y te interesas por un lado y por otro, ¿no? Entonces también, evidentemente, también teníamos algún contacto con algunos grupos de por aquí. Pero desde luego, yo que hacía las letras, puedo decir que la mayor parte de la influencia venía de grupos de fuera. En particular de grupos como de la onda de Crash y demás. Ajá. ¿Y cómo se tomaban pues los punks de aquella época? Y por ejemplo, de Euskadi, muchas veces inmersos en letras muy autodestructivas, con un mensaje bastante violento, pues unas letras de tortura sistemática que hablaban sobre la paz y eso, contra el sexismo. Muchas letras también que encontramos en otras bandas, pues eran mogollón de sexistas. Y no sé, ¿cómo veían esto los otros punks? O sea, a ver, yo creo que había gente que desde luego le gustaban las letras. Luego, evidentemente, había un... hombre, en directo, desde luego, nadie se enteraba de las letras. Eso estaba más claro que el agua. Pero bueno, solíamos procurar siempre las letras, tenerlas escritas y que llegaran a la gente lo más posible. Pero teniendo en cuenta el alcance que nosotros teníamos entonces, que era mínimo. Porque muy poca gente realmente... Ir a ver la tortura, iban cuatro, por decir mucho. A mucha gente que estaba en el punk, digamos más de otro tipo, digamos, no con las letras más autodestructivas y así, a mucha gente sencillamente es que ni llegaba, eso ni llegaba. Estabas en otro, digamos, en otro circuito, en cierta forma, muy, muy minoritario. Y, hombre, había gente que sencillamente no entendía eso, así de claro. Ajá. Pero yo creo que realmente no entrábamos demasiado en contacto, ¿eh? Yo no tengo la sensación, por lo menos, de entrar demasiado en contacto con esa otra forma de ver el punk. Bueno, a lo mejor entraban en contacto violento, ¿no? Que en forma de lata de cerveza lanzada contra no, el grupo. Y... sí, hubo algún caso concreto en un concierto que tuvimos ahí... en Deva, sí. En el que tocaban, pues, Rip, Cicatriz, y bueno, Fermín también subió a cantar alguna canción, otros muchos grupos más que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo de todos, y nosotros estábamos allá, tocábamos los últimos, creo recordar, o los penúltimos, a última hora, y tocábamos después de Cicatriz. Y claro, en aquella época, además, el público que tenía Cicatriz era... predominantemente skin. Y claro, cuando subimos nosotros con nuestras pintas y diciendo las cosas que nosotros decíamos, pues nos echaron de todo. Y cómo, bueno, vosotros en abril del 85 pues llegasteis a tocar en Barcelona, como ya habían hecho los Autodefensa previamente y tal. Sí. No sé, ¿cómo fue la experiencia de estar tocando en Barcelona, que ya había también uno de las escenas punk así más fuertes de la época junto con la de Euskadi? ¿Qué diferencias visteis? ¿Cómo fue ese viaje, digamos? Te paso con Lamberto, que está virgen. Hombre, ya llegó Lamberto. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, hombre? Estamos preguntando por el concierto de Barcelona. O sea, que ya que estás ahí, pues... cuéntame. El concierto de Barcelona, pues para mí fue una experiencia bastante terrible. Porque éramos allí todo empanados, éramos un poco como de una peli de Fernando, unos punkis de una peli de Fernando Esteso, que de repente llegan a Barcelona y tal, y bueno, pues estuvimos ensayando y así en el local de los GRB. Tocamos con GRB y Frites Modern, y bueno, pues... estaban nerviosísimos los demás también, y bueno, subimos a tocar allí y bueno, fue bastante bastante desastre. Boliche se sabía las canciones mejor que nosotros, y bueno, y salió bastante mal, y estaba ahí tocando, la gente me llamaba Big John y no sé qué, yo no sabía dónde meterme. sí, luego ahí bajar del escenario fue también bastante terrible. Pero bueno, nos lo pasamos bien en general, estuvo bien. Y respecto a la escena catalana y tal, lo que vimos allí in situ, pues a mí me pareció que la gente era un poco más desenvuelta que aquí. Sí, yo tenía esa sensación. No sé, igual es que porque eran de ciudad y tal, ¿no? Sí. pero tenía esa sensación que tenían como más movilidad, es lo que yo percibí a la hora de hacer cosas y sí. todo, y aquí había como otro ritmo y otra manera de hacer las cosas, quizás más lento allí, no sé, sí. parecía que había más movimiento. Sí. Más movimiento o un movimiento de otro tipo, no sé cómo decirlo en este sí. momento. Porque hay una cosa que bueno, que conviene saber de Tortura, y es que nunca tuvisteis un batería. No. Tuvimos uno y bueno, no congeniaba mucho. No es que nos cayera mal ni nada, sí, hasta nos llevábamos bien, pero era como otra onda diferente, ¿no? Y tocó, durante mucho tiempo tocó Champi, y que bueno, el pobre, ya cuando le dijimos ya que no iba a tocar más, ya el tío se alegró y ¡oh! le quitamos un peso de encima. Y luego a veces tocó Drake, de Bap, guitarra de Bap, y luego Eneko, el cantante, y así. Luego, bueno, Boliche una vez, que se sabía, dos veces es verdad, una en Barcelona, otra en Zaragoza, se sabía las canciones mejor que nosotros. Y así fue, pues fue de aquella manera, aquello. O sea que en vuestro pueblo no había suficientes sinvergüenzas para tener un batería fijo, ¿no? Sinvergüenzas, va, nosotros éramos bastante sosos en el fondo. Chicos formales. A ver, pero hay que ser sinvergüenza para emitir esa música. Oye, a nadie le gustaba ese rollo, ¿no? Estábamos nosotros ahí y ya está. Y luego la demás gente es que era un poco, pues sí, en el Gaceche y en la asamblea de jóvenes y tal, pero a nadie, la gente le interesaba más otra música. Ajá. Y también había gente que se interesaba el hardcore, ¿vale? Pero bueno, eran mucho más jóvenes y esos hacían ya otras cosas y tal. Y bueno, allí por Euskadi, pues la existencia de muchas bandas estuvo ligada a la existencia también de muchos gasteches. Y no sé, supongo que vuestra existencia quizás también estuvo ligada a la de algún gasteche o cómo fue. Sí, pero ojo, el movimiento de gasteches de Tolosa ha sido bastante desastroso en general. Y bueno, aunque participábamos, pues aquellas eran cosas que se caían enseguida, duraban muy poco. Ajá. Y bueno, ¿y la relación con otras bandas ahí de la zona, como Baf y Autodefensa, cómo era ahí? Sí, éramos amigos todos ahí. Luego, de hecho, luego en Ruido de Rabia tocaba gente de Autodefensa, y con Baf al principio ensayamos juntos en la guardia de Josín. Bueno, encima había como un pequeño, pues un trastero, es donde el desván, y allí solíamos ensayar, íbamos con los VAP, y bueno, los vecinos ya estaban ya al final hablando con abogados y así, para ver qué hacer con nosotros y tal. Y entonces luego nosotros fuimos ya a Andoain, y bueno, pues allí estuvimos ensayando un tiempo y así. Ajá. Un tiempo no, ya el resto de lo que fue Tortura y así. ¿Y tenéis relación con otras escenas así de fuera del estado a través del correo postal y demás? Sí, bueno, nos escribíamos con gente de Italia. Bueno, luego estaban también pues los MG15 y así. Shanti se escribía con Iván. Y luego pues en Barcelona pues teníamos el contacto de Boliche. Luego en Zaragoza también, creo que Santi Rick, y luego alguien más también. Sí, estaban Fausto y Marga, pero eso ya fue más tarde. Y a la hora de grabar vuestras maquetas, o sea, el sonido es bastante bastante cerdo, supongo que lo haríais vosotros mismos en el local de ensayo, ¿no? El sonido es cutrísimo, aunque a mí la primera maqueta que grabamos en casa de Api me gustó mucho. Api era un amigo nuestro que luego murió, él era heavy y tal, y fuimos allí a grabar y la grabamos, pues creo que primero grabamos la guitarra y el bajo, y bueno, la batería, que era creo que con una lata o con un bote de basura o así, y él le pegaba aquello, y luego Shanti grabó la voz por encima, ya ves. Así, muy técnico, dice. Y luego a la hora de distribuirlas, no sé qué distribución tenían aquellas maquetas, si eran solo para los colegas y las doblabais vosotros en casa, ¿cómo era la cosa? Sí, para alguien no era, era para los colegas. Que no oían esas cosas. Eso solía, yo solía coger cintas en mi casa de mi tía y de Ava y de mexicanas y las vaciábamos y luego no sé qué cosas hacíamos y metíamos allí dentro y mandábamos, pero se le llamaba a Javi Destruye, al programa que tenía ahí en... ¿Cómo se llama el programa de Javi? En, no sé, bueno, tenía en Radio Popular, en Donosti, en Vagón de Cola ahí, pues al final era, era ahí era, había varios programas y los lunes o martes, no me acuerdo muy bien, lunes creo, pues estaba el programa de punk y eso. Y le mandábamos a él, luego también a Richard, el programa Descontrol y luego a Fanzines y así. Sí, en el y a grupos que conocíamos, intercambiábamos, y así, intercambio... En el fanzine Destruyo sí que recuerdo que salen algunas entrevistas o artículos sobre tortura sistemática, ¿no? Y sí. ¿Vosotros participabais en hacer algún fanzine o...? Sí, la pesadilla del poder teníamos, sacamos dos números. De lo desconocía totalmente. Sí, es que bueno, es que es, fue hace mucho. Sí, y todavía, Josín, tienes tú, ¿no? Sí, sí, sí, tiene los originales. O sea que... Se reeditará. Se reeditará. Dentro de tres. Dice Shanti que se reeditará a un precio astronómico. Bueno, luego habrá que hacer en japonés. Habrá que hacer la versión traducida. Sí, sí, sí. Y no sé qué os iba a preguntar. Bueno, antes empezamos el programa pinchando un tema de Ruido de Rabia. Y quería preguntaros un poco, bueno, ya que estáis todos ahí, pues que, bueno, tras la ruptura de Tortura Sistemática, cada uno os fuisteis por un lado y unos montasteis Ruido de Rabia y por otro lado los Bucaera. Sí, sí, Ruido de Rabia y Bucaera, sí. Entonces, no sé, por ejemplo, antes comentamos un poco que el sonido de Tortura Sistemática y Ruido de Rabia, los Ruido de Rabia del principio, de hablo del año 86 y 87, pues, se parecía un poco a Tortura, ¿no? Entonces, bueno, comentarnos un poco vosotros, que lo veis desde dentro, cuáles eran las diferencias de concepto que había entre Tortura y Ruido de Rabia. Bueno, pues yo no veo mucha diferencia, la verdad. Veo más diferencias en Bucaera, pero por Bucaera era más melódico, más un poco más rockero, incluía más estilos también, y nosotros pues éramos más, pues eso, habíamos visto Alarm y queríamos hacer pues todavía algo más en esa onda. Y está un poco para Josín, por ejemplo, porque al principio los ahora se pone. Sí, a ver, esto está bien. Sí, aquí está. Pues nada, que realmente, bueno, eso, Bucaera, la evolución que tuvisteis al final, pues era una evolución así muy más melódica y tal. Incluso a mí me recuerda a las últimas, la última grabación que hay, está la del tributo a Mikel Laboa. Sí. Suena a Nirvana antes de Nirvana, realmente, ¿no? Ese rollo así como alternativo de los 90. Pero al principio... Que Nirvana copiaron a Bucaera. Sí, sí. Oye, puede ser. Sí, bueno, igual nosotros entonces, igual más que... Sí, no te quito razón, pero igual, bueno, Husker Du también, sí, y esas cosas. Pero bueno, en Bucaera cuando eso, la idea, hombre, en cuanto a letras, filosofía y todo, pues yo creo que era igual, que Tortura, parecido, que empezamos igual. Pero la música sí que las canciones eran más pausadas o más... tiempos medios o más, no sé, no tan rápido, vamos, no tan rápido ni tan ruidoso, era más melódico y así. Bueno, lo que pasa es que luego Bucaera también tuvo fases diferentes. Al principio éramos, el batería era Joaquín Martija, uno de Tolosa, Jorge Sanz, el guitarra de uy, el bajo de Ruido y Lobo Eléctrico. Y éramos los tres, ¿no? Pero luego el grupo tuvo varias fases, cambios de componentes y altibajos y parones y así. Y al final, la canción que dices tú, la canción, la versión de Mikel Laboa y así, eso fue ya hacia el final del grupo. Ya el grupo se estaba apagando un poco, nos ofrecieron, nos dijeron si queríamos grabar una versión de Mikel Laboa, probamos, la grabamos, quedó guay. Sí, sí. Y luego, a partir de eso, Bucara se hizo un poco conocido, nos ofrecieron un par de ofrecimientos para grabar un disco grande, un disco entero y así, pero el grupo ya se estaba apagando, estaba acabando y ya al final, pues, yo creo que la canción esa, la versión de Miquel Aguay, a los pocos meses ya el grupo ya se acabó. Fue el epitafio, por así decirlo, ¿no? Vamos a poner ahora un tema. La verdad que yo me había traído la demo de Bucaera, esta que se grabó en el 86, ¿no? Si mal no recuerdo, en los locales estos de Tolosa. Sí. La que se grabó al mismo tiempo que Eisen, pero como tenemos el teléfono enchufado al MP3, pues no podemos poner. No, pero si no, lo ponemos después, que lo podemos llevar a otro lado. La podemos poner luego. Pero bueno, al principio de Bucaera tocabais temas de tortura, temas que habían sido de tortura, ¿no? Sí, tocamos algún. Empezamos a ensayar en el local de Andoin cuando empezamos a ensayar y así, y éramos, al principio hacíamos canciones y así, pero tocábamos canciones de tortura también. Y bueno, ya yo me acuerdo que todavía no teníamos ni el nombre del grupo y no sé, y como éramos amigos de los BA, pues enseguida nos decían para tocar en el Gasteche de Andoin, y yo creo que a los meses ya empezamos a tocar y así, todavía sin haber definido el nombre del grupo, el repertorio y nada, pero bueno, tocábamos y así, pero sí, alguna vez de tortura sí hacíamos, sí. Pues vamos a pinchar ahora un tema que, bueno, lo dicho, no tenemos ahora mismo la maqueta de Bucaera a mano, pero tenemos unos temas de tortura sistemática que salen en el CD grabados en Baracaldo, que es debe ser una de las últimas fechas que disteis todos juntos, y que ya se nota un poco en el repertorio que estabais como intentando hacer algo más lento, más elaborado, y este es un tema que al final creo que terminasteis tocando Bucaera. Entonces lo ponemos y luego seguimos hablando con vosotros, si os parece. Vale, muy bien, muy bien. Venga, vamos. Bueno, pues ahí estaba Tortura Sistemática, y ahora sí que tenemos a mano el tema de Bucaera, que lo vamos a pinchar ahora mismo, y bueno, luego seguimos charlando con ellos un poco. Yeah. Bueno, pues estábamos escuchando, al final conseguimos poner a Bucaera, la maqueta que inédita que grabaron en el año 86 en los locales de Tolosa. Justamente en esa sesión de grabación también grabaron Eisen su maqueta también inédita. Y en realidad, por aquella época, por el verano del 86, el plan que tenían Ruido de Rabia junto con los último gobierno de Burgos y Eisen y Bucaera era editar un LP compartido por los cuatro grupos. Y al final, pues como Eisen se separaron y Bucaera tuvieron algún problema de formación, pues al final el LP clásico de Eros vs. Thanatos, compartido entre Ruido de Rabia y Último Gobierno, se quedó en esos dos grupos porque los otros dos no estaban disponibles. Ahora no estoy en casa. Si quieres dejar algún mensaje... Estamos escuchando el contestador del teléfono de uno de los miembros de Tortura Sistemática. Por un momento pensé que era el mismo. Sí, era su propia voz. Ahora no sé qué pasa, que no nos lo cogen. Yo creo que se están escaqueando ya. Ya dije, ya les hemos echado hablar demasiado. Sí. Y encima gratis. Sí. Pues nada, a ver si conseguimos volver a contactar con ellos para ir terminando la entrevista y... ¡Estamos aquí! Ahí están. Bueno, pues seguimos ahí después de poner a los Bucaera... ¿No? Sí. No sé si habías terminado tú de explicar. Sí, ya estaba haciendo tiempo, realmente. Y bueno, no sé, alguna cosilla más que nos podáis comentar. No sé, alguna anécdota curiosa que hayáis sufrido con el grupo, no sé. Bueno, digamos que la historia del grupo en sí es una anécdota curiosa en su totalidad, la verdad. No sabría decir. Oye, te podría contar cosas, mis caras mismos, se me ocurre por dónde que contarte. Si no, comentad algo sobre la... Sobre, bueno, que la presentación que hicisteis ahí en Tolosa el 29 de junio, sí. El concierto y tal, que bueno, ya han pasado unas semanas, unos meses y tal, y bueno... Meses. Duros meses de verano. Los durísimos. Y nada, que comentéis un poco cómo fue la presentación y todo eso. No sé, para quien no haya estado... Hombre, a ver, la presentación fue después, imagínate, después de estar 28 años, que yo la verdad, o sea, nunca habría pensado que iba a volver a cantar las canciones de Tortura Sistemática, no se me había pasado por la cabeza nunca. Y fue una cuestión básicamente porque David se le ocurrió la peregrina idea de sacar estas grabaciones. Y entonces, pues volver a reencontrarnos... Y fue una experiencia, creo que, no sé, que a mí por lo menos me movió bastante, la verdad. Y el momento de lo que es el momento del concierto en sí, bueno, no deja de ser para mí como cualquier otro concierto en realidad. Estás donde estás haciendo lo que estás y estás inmerso en eso, ¿no? Pero claro, no es un concierto hecho una sola vez, no vas a hacer tocar más. Era todo un poco especial en ese aspecto. ¿Cómo fue? Pues tocamos, pues básicamente íbamos a tocar llegaría como unos 15 minutos o algo así. La cosa al final se extendió un poco más porque Lamberto al final pues tenía que demostrar todo lo bien que sabe tocar. Entonces se extendió un poco ahí haciendo cosas virtuosas. Y eso. ¿Estáis ahí? Sí. No, pero que Lamberto explique un poco la exhibición de técnicas diversas de avanzadas de guitarra que hizo, porque... Sí, porque supongo que habrá mucha gente interesada en aprender. Porque, no, es que además hizo un clinic ahí, una exhibición, vamos, que dejó a Jimi Hendrix y a los Sanou a la altura del betún, entonces vamos. Lamberto, sí, que seguramente estarán persiguiéndole. Bueno, te lo paso. Sí. ¿Sí? Tenemos aquí el héroe de la guitarra, Lamberto. Lamberto, que... queremos aprovechar para preguntarte por las técnicas avanzadas. Y lo apliqué. ¿Estás bueno. ahí? Sí, ¿me oyes? Ah, sí, y sí. Eso, pues bueno, pues no sé qué decirte, pues yo estaba allí y... Pero vamos, disfrutando, ¿verdad? Sí, no, no, yo disfruté muchísimo. Yo era como si estuviera enchufado a la electricidad, no al ampli, sino directamente a la electricidad. Sí, sí, a mí me movía muchísimo. Yo estaba en trance desde que llegué allí hasta que me fui. Luego al día siguiente y dos días después o así, tres días estuve con el cuerpo hecho polvo. Pero bueno, luego mejoré, pero muy bien, muy bien. Y los ensayos fueron bastante duros, al principio sobre todo, porque volver a tocar esas canciones... Uf. Sí, eso os quería preguntar también, ¿cómo, después de eso, 28 años y tal, cómo fue volver a tocar esas canciones? Porque, bueno, más o menos, bueno, tú desde que dejaste Ruido de Rabia ahí a principios de los 90 no volviste a tocar en ningún grupo así, por lo menos a subirte al escenario, ¿no? Sí, bueno, ensayamos con unos amigos aquí una temporada de hacer un grupo que se llamaban Los Terapeutas, que luego se cambiaron a Yucatán, pero aquello fue una experiencia un poco de nefasto. Pero, vamos, que Shanti se mantuvo así en activo con Ruido de Rabia y luego con Lobo Eléctrico, y bueno, sí. Josín... Sí, sería claro, arduo enumerar todos los grupos sí. en los que estuvo, pero vamos, que no sé, ¿cómo notaste tú la experiencia de que hubiesen pasado 28 años y volver a tocar y supongo que recomponer todas aquellas canciones que tocabas en principios de los 80? Sí, bueno, recomponer no tanto, porque ya teníamos las partituras y yo estaba ahí en donde se ponía el acorde y tal, la primera parte, la segunda y tal, y luego estuvimos haciendo recortes, que están ahora de moda, y en las letras y todo eso, pues ya sabes, porque no Shanti no podía cantar todo eso ahí tan rápido como antes, y bueno... dice que antes tampoco y bueno, pues fue un poco, sí, fue recomponerlas también en ese sentido. Y bueno, y luego con Gorka, que tocar todos los ensayos con batería y con un batería sí. además que le guste eso, joder, sí. pues fue maravilloso. Yo la verdad estaba emocionado. Al principio muy duro, yo llegaba a casa y estaba hecho polvo. Bueno, y Shanti le veías allí todo rojo, que parecía que iba a dar un ataque... Y eso, ¿no? Pero para mí significó muchísimo, o sea, y aparte a mí, bueno, tocar la guitarra y tocarla así es, me gusta muchísimo, ¿no? Y pues, yo estaba electrificado hasta en los ensayos. Luego llegaba a casa y me dolían los tímpanos, me dolía todo. ¿Y qué os iba a decir? Esto me lo está preguntando mucha gente siempre por correo y tal. ¿Tortura Sistemática, tenéis algún plan ahora de volver a dar otro concierto o algo, editar algo no, más? No, ya hemos sacado el cadáver, le hemos puesto bien ahí la mandíbula y eso, hemos quitado un poco el polvo y ya lo hemos metido ya en el ataúd y ya está enterrado. Ya es definitivo entonces, ¿no? Sí, es definitivo, ya ni vamos a grabar más ni nada. Y bueno, pues eso, no vamos a ir a tocar a Japón de momento. Todo se andará, oye, a lo mejor dentro de otros 28 años, pues os animamos. Dentro de 28 años ya, pues que echen nuestras cenizas al Fukuyama. O al Fukushima, ¿no? También. A eso, a Fukushima. Si dentro de 28 años, pues no sé, yo tendré la cabeza ahí en una especie de robot o así, o... Ya me habrán trasplantado hasta las orejas. Y bueno, después, así ya por ir un poco terminando y eso, después de todos estos años, ¿seguís creyendo en el punk y creéis que el punk sigue teniendo sentido hoy en día o cómo lo veis? Bueno, el punk yo creo que es de alguna manera la expresión de una fuerza básica, ¿no? De libertad y de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Principalmente yo creo que en este momento yo es lo que se me ocurre, en otros momentos igual diría otra cosa. Ajá, pues sí. Esa fuerza siempre una fuerza de, eso es como las flores que salen ahí en la opresión y eso, ¿no? Y en el caos, ¿no? Cuando estás perdido, pues no sé, siempre sacas fuerza de algún sitio para hacer algo, ¿no? Pues sí. Y, y, ya, y pues, no sé, eso, que si os seguís considerando punks a día de hoy o cómo, cómo no, lo veis. No, no, sí y no, pero no sé, ya en cuanto le pones un nombre, pues no tiene demasiado sentido. Ahora el punk, pues hasta Evaristo lo decía, está en Galerías Preciados desde hace mucho. Sí, pero por ejemplo, me acuerdo que alguna vez me comentabas, porque bueno, de esto hemos hablado, sí, ¿no? Que a Ruido de Rabia, por ejemplo, por vuestro, bueno, en verdad por todos los discos, ¿no? Pero es una banda que se la tiene muy, en cierto punto, mitificada, ¿no? Por el contenido de las letras, que es muy elaborado y tal. Y tú a veces me decías, va, pero si nosotros realmente éramos eso, éramos gente normal, no, no éramos ni... No, no sé si somos. Eso, ahí no entro. A... Ya, no. Bueno, esto igual te contesta mejor, Shanti, que sí, yo solo estuve al principio de Ruido de Rabia. ¿Vale? Vale, sí, sí. Sí, sí, ahora se pone, Bueno, a no, ver. No sé si has oído la pregunta, que era eso. Si, que bueno, que a Ruido de Rabia, por ejemplo, se os tiene un poco... es una banda mítica, ¿no? Por el contenido... Bueno, aparte de por el tema musical, la evolución musical y todo que tuvisteis, por un poco por la... por el contenido de las letras y tal, y Lamberto siempre comentaba, pero va, si nosotros no éramos luego perfectos ni coherentes al 100% y tal, ¿no? Era un poco que comentases esa quizás dualidad entre lo que se expresa y luego a veces lo que se... Hombre, ¿no? A ver, es que muchas veces cuando... Claro, yo entiendo ese tipo de mitificación. Precisamente el que busca mitos al final los encuentra y si no los crea donde sea, ¿no? Y evidentemente cuando tú te... Alguien puede leer las letras y piensa que quien escribe las letras es alguien que tiene superado todos los elementos de lo que está hablando. Pero precisamente las letras son en realidad una especie de diálogo de un, con uno mismo, ¿no? Para de alguna manera... ver qué ocurre, por qué ocurre, de qué están hechas tus cadenas y qué puedes hacer para soltarte de esas cadenas, ¿no? No porque estés liberado, sino porque de alguna manera es una manera de ir reconociendo el terreno. O para predicar a conversos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No es una cuestión. Yo, la verdad, por ejemplo, cuando hacía las letras, y cada vez menos además... No era una cuestión de convencer a nadie, porque al final mucha gente parecía que, al final, mucha gente parece que lo que quiere es seguir algo, ¿no? Uh-huh. Y no es una cuestión de seguir a nada, es una cuestión de ver lo que, si tú escuchas algo, alguien comenta algo, ¿qué tiene que ver eso contigo? Uh-huh. Tu vida, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué significado tiene para ti de alguna manera? Y si te vale para algo, para reflexionar o para inspirarte de alguna manera, pues me parece muy bien. Porque hemos antes del punk, por ejemplo, de lo de... Sí. Para mí el punk realmente es algo que ha existido, lo que decía Lamberto, una energía, ¿no? Que está ahí y que yo creo que existía antes del punk. El punk no creo que de pronto inventara nada que no estuviera inventado. Solo que luego cuando empieza a llamarse punk y a adquirir determinadas formas, para mí es cuando se la caga, de alguna manera. O sea, cuando ya hay una forma de vestir, sí, una forma de... Cuando la cosa intentas, cuando al caos lo intentas atrapar, entonces es otra cosa. Un ejercicio de estilo, ¿no? Claro, entonces ya las cosas empiezan a cambiar. Y ahora decir, eres punk... Es que no es una cuestión de ser punk o no ser punk. Lo menos importante es estar pensando si eres punk, porque parece que te tienes que ajustar a algún tipo de canon. Entonces, para ser punk o no punk. Sí, lo importante es que tú te pongas el nombre que te dé la puta gana, pero que hagas al final lo que crees que debes de hacer. Encontrar cuál es tu verdadera voluntad y hacerla. Entonces, bueno, siguiendo un poco el hilo que comentabas antes, tú realmente cuando escribías las letras para Ruido de Rabia me habías comentado que eran como notas que te hacías para ti mismo, ¿no? Para cosas que tenías que recordar en cierta medida, ¿no? Sí, las letras al principio de Ruido de Rabia además al principio eran más parecidas a las letras de Tortura. Sí. De hecho, no hay mucha diferencia entre unas y otros. Es una continuación total. Uh-huh. con el tiempo se vuelven un poco más, digamos, por decirlo de alguna manera, más raras, en el, que no tienen un contenido tan evidente siempre. No, porque tendía a utilizar más imágenes precisamente para evitar un poco también el rollo panfletario que parece que es esto es así, esto es así, esto es así. Uh-huh. Y contar las cosas de otra manera, ¿no? Pues nada, lo digo también porque ahora sí, para cuando cerremos el programa y tal, tenemos pensado poner un tema de Lobo Eléctrico, que sí. Bueno, a mí es una banda tuya también que me gusta mucho, y que aunque aparentemente el concepto sea muy muy distinto, de pasar de un grupo de hardcore punk con influencias metal y todo eso a un grupo de, digamos, rock duro con algo de sabor punk, incluso de blues y cosas de estas, pero que yo veo esa una línea así, que se puede trazar una línea entre el Ruido de Rabia y Lobo Eléctrico, digamos, no muy clara, pero que sí que existe, ¿no? Y que me da la sensación también. Para mí la línea es clarísima, porque siempre pienso que en realidad siempre estoy haciendo mis letras, siempre hablan un poco de lo mismo. Siempre dan vueltas en las mismas cosas. Y en realidad estoy hablando más o menos de las mismas cosas que hablo siempre. Solo que ha cambiado un poco las imágenes, el lenguaje ha cambiado, y sobre todo ha cambiado un poco la banda sonora. Uh-huh. Y también la energía que se moviliza también en los directos es de otro tipo. Sobre todo si tenemos en cuenta, digamos, la parte final de Ruido de Rabia, sí, que era una cosa como mucho más oscura. Ajá. Y aunque en Lobo mantenía cierto grado de oscuridad, en realidad es más... Cualquiera que ha estado en un concierto de Lobo sabe que es una fiesta, sobre todo. Yo lo puedo corroborar. Me alegro. Sí, sí. Y bueno, nada, pues ya vamos a ir terminando porque llevamos ya más o menos una hora de programa y no sé, si queréis añadir algo más, si queréis contarnos qué conclusión sacáis de todo esto de tortura sistemática o si queréis simplemente despediros, como queráis. Conclusión, pues que hay que hacer las cosas que crees que tienes que hacer en el momento que te parece que tienes que hacerlas. Ajá. Esa yo creo que es la conclusión mejor. Que aunque no tengas, te parece que no cumples no sé qué estándar de que necesitas hacer tal cosa para hacer tal cosa, tú la pruebas a hacer y a ver qué sale. Pues sí, muy bien, sí, sí. Pues así. Pues no sé, pues... Pues muchas gracias por... Pues nada, por estos minutos nos da mucha pena despedir de vosotros, pero... Podemos seguir aquí durante horas, si queréis. La verdad que sí. ¡Vamos allí! Bueno, vale. Os venís a Asturias cuando pues queráis. Nada, vamos en un rato y ya podéis ir desnudándoos. Sí. Hace un poco de frío. De hecho, aquí el señor David ya ha hecho el programa entero desnudo. Bueno, empezó sin pantalones y acabó sin camiseta también. Eso no lo sabíais, ¿eh? El trato era que él tenía, para hacer la entrevista, él tenía que hacer el programa sin pantalones, pero al final se animó y lo ha hecho desnudo al completo. Evidentemente. La próxima vez que sea en televisión. Pues para cerrar la entrevista con Tortura, vamos a poner el tema Guazen Echea, Vámonos a Casa, y cada mochulo su olivo, que se dice, ¿no? Es el mejor tema para despedirse. Para terminarlo, bueno, Santi, tú ya estás en tu casa, ¿verdad? Yo estoy en mi casa, sí, ya, pero me tengo que ir corriendo. Te tienes que ir, bueno. Sí, tengo ahí que operar, tengo que hacer varias operaciones de cirugía plástica. Uy. Ya nos contarás en otra ocasión. Y nada, bueno, pues nada, muchas gracias por acceder a esta entrevista un tanto improvisada. Y nada, ya iremos hablando, ¿no? Bueno, un abrazo. Venga, Lando. José anda por ahí también, sí. Sí, estamos aquí todos, vale, hasta el gato. Pues nada, un abrazo para los tres, de parte mía y de Pablo, y vamos a escuchar el tema este de Vámonos a Casa. Vale, un abrazo, por favor. We'll be right back. que se nos colaba ahí el siguiente tema. Bueno, pues ahí teníamos a los Tortura Sistemática, y ya vamos a ir cerrando esto. Eso, que acabamos de escuchar un tema de Tortura Sistemática con los Vaps gritando por detrás, como si os fijáis ahí en esas voces que... Hay varias voces por ahí atrás gritando cosas. Muy diversas. Improvisadas, yo creo, ¿no? Y nada, para cerrar, bueno, como estuvimos hablando ahora mismo de un poco el... Espera, tengo esto muy bajo. Ay, que no se me oye. Que como estuvimos ahora hablando con Santi un poco de lo que había sido su presente musical, pues vamos a poner un tema de Lobo Eléctrico, que es el grupo en el que estuvo actualmente. Y bueno, es un tema inédito que no ha salido en ningún disco y que se titula Ladrón de Esperma. Y bueno, pues eso, esto ha sido todo hoy aquí en Días de Destrucción y en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM de Oviedo y lugares aledaños. Así que nos despedimos eso con Lobo Eléctrico. We'll be right back.